Muy buenas tardes, bienvenidos a Bacanal Musical, aquí en Radio Crash 105.0 de la FM. Un fuerte abrazo a nuestros oyentes mexicanos de la radio universitaria Anahuac-Mayap en la ciudad de Mérida, Yucatán. Bueno, hoy vamos a atacar el CD Ska que Ska, ¿dónde estabas tú?, de Dro, del año 1994. Un recopilatorio de música española de ska, bueno, como ya dice el nombre, ¿no?, que empezamos con el grupo Los Cardíacos. Bueno, un grupo que ya hemos puesto bastante de ellos aquí en Bacanal Musical y que ya sabéis que son de León y ahí en los 80 los armaron muy gordas. Bueno, la canción que os voy a poner se llama Salid de Noche, un single del año 1980 de Philips, que la portada fue realizada por ellos mismos, en este caso por Chema Braños, y la canción está firmada por Carlos Suárez y Enrique Jiménez. Ya empezamos este bacanal a ritmo de ska con Los Cardíacos y su Salir de Noche, que es lo que nos gusta a todos, salir de noche y pasarlo bien con los amigos. Noches al caer la tarde, no dejes que te espanten, no hagas caso más y márchate cuanto antes si hay vuelvo familiar. No dejes que tu tía, ni siquiera tu mamá, te lleven en su casa o no vas a pasar mal. Muy, muy, muy mal. Morir en la calle, no pringues en casa. Siempre es de noche y está muy oscuro. Que quieren retirarnos de la circulación con el pequeño truco de la contaminación. Y en casa lo que encuentras no lo puedes negar. Es una fuerte y húmeda y tremenda polución nocturna. Yo creo que vamos a darle una pincelada muy alegre de este triste día de otoño aquí en Gijón con este CD Ska que Ska. Vamos a seguir con una banda Mogollón, que es la primera vez que la pongo aquí en Bacanal Musical. Esta banda Mogollón estaba... Mogollón Band exactamente, ¿cómo se llama? Se formó a finales del año 87 y estaba en un principio formado por Santi Voz, Adrián Guitarra, Juan Larios Bajo y Oscar Batería. Sacan su primer single gracias al sello independiente Santi Records y más tarde en Madrid ya fichan ya por Dro, donde les da ya un pejuncito mucho mejor para sacar su segundo vinilo. Vamos a escuchar la canción Secuestro en el Portal, que salió en el LP Navidades Radioactivas de Dro en el año 1988. Bueno, vamos a escucharlo ya mismo, a ver qué os parece este grupo Mogollón de San Sebastián. Acercándonos con cuidado al portal, nadie nos pueda ligar. Las pisadas cortas, estar a mi lado, los pasos lentos, claro, nos han calado. Secuestro en el portal. Secuestro en el portal. Secuestro en el portal. llamamos al chaval. Rescate por pedir vacaciones en París. Nos siguen tres camellos y el Jomeini. Secuestro, el del portal. Secuestro, el del portal. Secuestro, el del portal. Secuestro, el del portal. Vamos a ir a Murcia, vamos a irnos a Murcia con el grupo Farmacia de Guardia, que empieza en el año 80 y se disuelven allá en el año 1989. La primera formación de Farmacia de Guardia fue José Ángel Martínez, bajo voz, Jan, era el tipo que tenía, Pepe Evangelio, guitarra, John Enrique Casinello, guitarra, Jota, como lo llamaban, Pepe Baiño, batería. Su primera actuación fue siendo teloneros de Nacha Pop. Tuvieron el honor de ser teloneros de esa gran banda en el moderno cine Martínez de Espinardo, Murcia. La canción que vamos a escuchar es del año 1985 y salió a la luz en un mini LP de Dro. Hoy vamos a darle mucha caña a Dro con su canción Soy un cadáver. ¡Gracias! Bueno, amigos, ahora vamos a irnos a Linares, con un grupo que se llama Perceptos Devotos, que está formado por Luis Pozo Fernández, por percusión, y Juan Carrasquillo, que era guitarra, teclados, corbonación, porque sabéis que es en un dúo. Y como decía antes, solo graba un maxi con 4 canciones para Twins en el año 1985. La canción que vamos a escuchar se llama Bajada de Anfetas, que tiene su historia esta canción, ya que originalmente ese tema es del grupo jienense Conservante Adulterados. Y claro, pues quisieron hacer un homenaje a este grupo porque Carlos Vergel falleció en un accidente, que era miembro de este el grupo Conservantes Adulterados, y de esta forma pues hacen un homenaje a esta gente, ¿no? Que bueno, pues los pasaron muy mal cuando se nos fue el amigo Carlos. Bueno, ponen así mismo esta canción, que escucharla porque la verdad es que está muy bien. Bueno, yo creo que es muy normal, es muy normal que en bajada de anfetas todo pueda pasar. Bueno, la verdad que aquí los Perceptos Devotos hacen una versión muy buena de esta canción, Bajada de Anfetas, y ahora vamos a irnos con Decibelios y Ningún Nombre de Mujer. Bueno, hay que decir que Decibelios fue uno de los primeros grupos que en España se metió en lo que sería el movimiento Hoy, y trabajaron del año 80 hasta el año 1990 sacando 5 LPs y 8 sencillos. Bueno, pude leer, de eso que preparando el programa, que hicieron una versión de Angelitos Negros, y bueno, la cosa no le salió muy bien porque lo hicieron sin permiso, y la broma fue una multa de 250.000 pesetas de aquella en la destrucción de las 5.000 copias de dicho disco, ¿no? Esa versión que hacía de Angelitos Negros. Y bueno, esta canción que voy a poner ahora, Ningún Nombre de Mujer, de Dro, del año 1985, se considera lo mejor de este grupo. Bueno, lo voy a poner ya mismo, vamos para allá. Un día yo perdí el día que te conocí. de soledad, dulces sueños de libertad. Y es que no puedo controlar lo que hay dentro de mí. No importa lo que encontraré al final, quiero hallarlo junto a ti. Vamos a seguir ahora con Sindicato Malone, una banda madrileña que van del año 82 al año 1986. Sacan un LP, Antes morir que perder la vida, y cinco singles. En un principio se llamaban Cyborg, bueno, pero coincidió este nombre con una banda que ya tenía registrado en Zaragoza, y también se llamaron Los Autistas y Los Evadidos. Vamos a poner una canción del año 86 que se llama La Gesta del Cruzado. Ahora vamos a ir con Corroscada, una banda vitoriana que empieza en esto del ska un día de reyes del año 1986. Se estrenan en el mundo del vinilo en el recopilatorio Scania Punk de discos suicidas de aquel año 86. Su último trabajo fue en el año 88, Crossroads. La canción Torero fue todo un gran éxito porque, bueno, yo recuerdo de escucharla en los bares. Fue como una especie de hit de verano, de aquel verano de 1987, que yo, la verdad, que era bastante jovencito. chilla y en mi casa mi mujer en el barrio me mira mal. La pasma siempre igual. En el trabajo mi hija me chilla y en mi casa mi mujer en el barrio me mira mal. La pasma siempre igual. Estoy harto, lo que yo quiero es ser torero. Yo quiero ser torero, torero, yo quiero ser torero. Mucho dinero para gastarlo como yo quiero. Que yo quiero ser torero. Claro, lo que querían era ser torero. Bueno, vamos a irnos con el grupo Paralelos, separado. Una banda de Rentería que está formada por García Asencio, Chencho, bajo voces, Miquel González, El Gordo, guitarra, voces, José Lavaca, Charri, guitarra, y pues también se incorporaron, José María Hurtado, en batería, que pues Iñaki Lucas fue la batería entre el año 87 y el año 93. Sacan tres álbumes y un single de promoción. Trabajaron con discográficas como Draw, Betasi Nistak y Elkar. Vamos a escuchar la canción Alpargatas, perteneciente a su primer mini LP, Super Éxitos del año 1987. De los Paralelos, Alpargatas. Tranquila. increíble, los paralelos. Hoy vamos a irnos a Galicia, vamos a ir saltar por el Cantábrico para irnos a Aerolíneas Federales y su Alegra Esa Cara, que es una canción perteneciente al EP Hop Hop de Dro del año 1987. Fue grabado en un taller de sonido en Madrid en marzo de aquel mismo año, el 87. Os dejo ya con Aerolíneas Federales, que bueno, que ya estáis viendo que es un programa muy alegre el que estamos haciendo hoy con este tipo de música ska, que ya, bueno, ya en Bacanal Musical pusimos los orígenes de la influencia de esa música en España con un recopilatorio, y ya veis que es algo que, bueno, que nos alegra un poco el día cuando esta empieza ya a atardecer tan temprano. Aerolíneas Federales, Alegra Esa Cara. Qué bien, qué canción, que bueno, me ha animado. Estoy aquí muy contentísimo haciendo este programa de música ska española. Como os decía antes, bueno, me da un toque ahí alegre. Ahora el gran Poch, ese gran personaje de los años 80 y su canción Viaje por las cosas pequeñas. Canción que fue el single del LP Nuevos Sistemas para Viajar de Gaza del año 1988. Os recomiendo que si podéis, encontráis en internet una entrevista del ABC a Ana Curra, pues hablando un poquitín de aquella época y hablando especialmente de Poch, que bueno, lo trata con mucho cariño como tiene que ser. Pues ya os he dicho alguna vez que cuando pongo algo de Poch, pues que era un muy buen amigo de Manolo Bacanal, que es el programa que siempre se dedica a este programa, y bueno, que eran geniales. Y Poch, esa forma que tenía de actuar, ese directo que tenía tan personal, venía muy definido por la enfermedad que al final le llevó para al otro lado. Bueno, voy a poner esta canción de Poch y siempre estará en el recuerdo de todos nosotros. Viajes por países pequeños. Habitantes. ¡Hey, hey, hey! ¡Hey, hey, hey! compañero irá usted al museo y Carolina le llevará usted al casino y Estefanía a dar un galveo en barco viaje por países pequeños son más seguir ahora con los guipuzcoanos Cortatu, que van del año 1984 al año 1988, formado por Fermín Muguruza, guitarra, Íñigo Muguruza, bajo, Trecu Almendáriz, batería, que hay que recordar que también fue batería de este grupo al principio de Cortatu Matin. Y bueno, también estaba, se me olvidaba, Kaki Arcarazu. Bueno, ya sabéis que estos nombres vascos a veces se me complican un poco. Bueno, la canción que voy a poner es El último ska de Manolo Rastamán, que es, bueno, es una canción que se salía en su primer LP Cortatu. Lo voy a poner ya mismo aquí a estos grandes de lo que se llamó el rock radical vasco. We'll be right back. Como veríais, era un concierto en directo aquí de los amigos Cortatu. Ahora vamos a irnos con unos históricos del ska españoles, como son De Refresco, seguramente la gente más alegre y más cachonda, estos madrileños que, bueno, que actualmente siguen en activo y que, bueno, su último trabajo fue en el año 2014. Esta canción que vamos a escuchar se llama Saca Saca, del año 1990, y bueno, el LP Kings of Chunda Chunda, de Polidor. Vamos a escuchar ya mismo, que a mí la verdad es que, bueno, yo estoy en casa algún día con todos los singles y cuando veo algunos refrescos voy a escuchar de nuevo a estos magos del ska madrileño. Qué gran verdad, qué gran verdad dicen aquí los amigos de refrescos con las tarjetas de crédito, que fue una engañiza para todos. Vamos, nos estafan con eso, lo que quieren, y más es que esos personajes siniestros que son las entidades bancarias, que están armando una muy gorda, están ahora quitando a gente de todos lados y quieren que nosotros les hagamos el trabajo mediante la calle, y van a quitar cada vez más trabajadores y van a ganar más y van a seguir engordando los banquitos de las narices. Ya nos hicieron la gran estafa rock and roll cuando se cargaron las cajas de ahorro y ahora cada vez estamos más a los pies de los caballos todos los ciudadanos de este santo país. Bueno, no voy a hablar de eso, voy a hablar de esto que bueno, de refresco siempre daban en la clave. Vamos a irnos con uno de los grandes del rock nacional como son Platero y Tú, esta banda bilbaína que van del año 1989 al 2001. Un grupo, la verdad, ¿qué se puede decir de ellos? Porque la verdad que arrasaron, ¿no? Estaba compuesto por Fito Cabrales, voz guitarra, Iñaki Antón, guitarra, Joshu Olano, bajo, y Jesús García, batería. Aunque empezaron en Ariol, después se sacaron a Dro, y es lo que realmente les empujó para ganar tantos discos de oro, una de las joyas que tenía Dro. Bueno, voy a poner una canción que es muy conocida, Un abecedario sin letras. Yo creo que lo conocéis absolutamente todos porque sonó en todos los bares y sigue sonando actualmente en los bares. Pongo a Platero y Tú. Bueno, ahora vamos a seguir con otro de los grandes de la historia del rock español, los Celtas Cortos, que van en el año 1986 y que siguen hoy en día tocando y que llevan a vender un montonazo de discos, más de 2 millones de discos, y vamos a escuchar una canción que es un clásico de ellos, Madera de Colleja, que está en el álbum Tranquilo Majete, que llegó a ser el número uno de las listas. Bueno, vamos a poner ya esta canción, que también como la anterior, Un abecedario sin letra, que lo conocéis todos de haberlo escuchado mil veces. Sabe qué viento le da. Seguro que más de uno ha traído muy buenos recuerdos escuchar esta canción de Celtas Cortos. Vamos a irnos con el último grupo que de este recopilatorio, que es K, y es un grupo aragonés que del cual no había puesto nada y no lo conocía, la verdad. Isho Rai, una banda formada en el año 1982 y se disolvió en el año 2002. Banda que no solo canta en español, sino también en aragonés. Que, por cierto, Isho Rai significa una cosa como da igual o eso mismo en esa lengua que yo la verdad no la tengo muy controlada. Y algún día voy a buscar un día para que quiera hacer un especial de música rock en tanto en gallego, en asturiano, en vasco, en catalán, en valenciano, en mayor, bueno, todos esos idiomas que tenemos fantásticos en España, que nos dan una riqueza cultural muy fuerte. Es algo que tenemos, que en realidad no nos une, el problema es que a veces se utiliza políticamente y no se confunden las cosas, pero yo creo mucho en estos fantásticos idiomas, aparte del español, que tenemos aquí en nuestra patria. Bueno, vamos a poner una canción que se llama Música y Mondongo del año 93, que es del EP del mismo nombre, ¿no? Voy a decir quiénes formaban este grupo, porque era un grupo muy potente, con un directo realmente soberbio, muy alegre, y voy aquí a decir un montón de nombres. José Luis López, guitarra eléctrica, Juan José Lanuza, Jota, laúd, dulzaina, requinto y chiflo, José Prieto, flip, acordeón, diatónico y dulzaina aragonesa y trompa aragonesa, Alfonso Urbén, bajo acústico y bajo de seis cuerdas, Juan Fernández, batería, Fidel Ángel Vicente, guitarra eléctrica, Eugenio Gracia, gaita de voto aragonés, que por cierto, esa gaita la vi yo en el Museo de la Gaita que tenemos aquí en Gijón, en el pueblo de Asturias, que tenéis que ir a visitar porque es, wow, es una pasada ese museo con todas las diferentes gaitas que hay en el mundo, una cosa fantástica. Bueno, ¿dónde estaba yo? Que ya me perdí. A Miguel Isa, percusión, José Miguel Pérez, saxo, flauta, Jesús Prieto, guitarra eléctrica y, bueno, como decía antes, Eugenio Gracia, gaita de voto aragonés. Bueno, vamos a poner esta canción, con esto me despido a todos vosotros, veréis que ha sido un bacanal muy alegre, a ritmo de ska, para quitarle un poco, bueno, ya llega el otoño, parece que estamos un poco tristones, pero no preocuparos que, bueno, que enseguida va a llegar el verano.